Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como le decíamos al inicio del programa, hoy tenemos charla, tenemos entrevista. Y bueno, entrevista de primer nivel. Estamos hablando con una de las diputadas nacionales, Mónica Leticia Schottauer. Creo que está bien pronunciado, ¿no, Moni? ¿Cómo estás? Excelente. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Gracias por la comunicación. Bueno, Moni, ya desde la mañana leyendo artículos y un poco de todo, me comuniqué con Lili Olivero muy tempranito para ver sus percepciones, que junto a Laura Vilches han ganado la lista por acá, por Córdoba, para diputados y senadores, para ser candidatas en noviembre, así que un alegrón para todos. Y además con una buena votación, ¿no? Muy buena. Es la sorpresa. Muy buena votación, merecida votación. Por la trayectoria y por la unidad. Sí, creo que Lili, hay que sacarse el sombrero después de tantas batallas, ha llegado a esto y creo que, bueno, hoy la desbordaba la alegría y bueno, tuvo unas muy lindas palabras con respecto a todos los compañeros de lista y toda la gente del partido, porque verdaderamente esto se hizo mucho todo a pulmón. Sí, por supuesto, y ella con la camionetita, con los compañeros. Sí. Exactamente. Y bueno, también los números muy, pero muy buenos que arrojó Jujuy, que arrojó Capital Federal, que arrojó Buenos Aires para la izquierda, la verdad, este cuarto lugar está muy bien ganado y con muy buena cantidad de votos. Bueno, mira, yo hasta el dato que tenía, hace 2 horas estábamos en tercer lugar a nivel nacional. Ah, perfecto. Y provincia de Buenos Aires también, así que estamos bastante... Y súper orgullosa, por supuesto. Por supuesto que hay diferencia entre el nuestro y el segundo, pero ya está, estamos corriendo en Fórmula 1 y para adelante. Moni, hoy a la mañana lo primero que vi que tuiteaste y con un análisis bastante acertado, pues dijiste a los militantes peronistas preocupados porque otra vez les ganó la derecha, les decimos, si querés llorar, llorá. Pero si querés pelear, vení con el frente de izquierda. Nosotros no le tenemos miedo a la derecha. Nosotros peleamos contra Macri mientras los diputados y sindicalistas peronistas transaban. Una reflexión bien acertada en un momento justo. Te felicito. Muchísimas gracias. Pero además, en serio, es un llamado para todos los compañeros a no desmoralizarse, porque ahora empieza todo el discurso de echarle la culpa a la gente. ¿Viste lo que hacen siempre los gobiernos? Exactamente. No se echan la culpa a la gente. Bueno, no, que sepamos que vamos a tener que pelear mucho, acá ya hay hambre, pero bueno, si se acuerda el acuerdo con el Fondo Monetario va a haber más, esa es la realidad. Más hambre y menos trabajo y menos salario y menos todos los derechos, así que vamos a tener que pelear y todos los compañeros los convocamos. Bueno. Hoy a la mañana hablaba con algunos justicialistas peronistas de acá de la zona y todos están consecuentes con que el error más grande que se hizo fue retirar el IFE en un momento muy difícil. Creen que no tenían que haber transado con el Fondo Monetario y seguir pagando el IFE para que la gente esté como más contenida económicamente, y creo que ese error fue impagable. Mira, el IFE puede ser en lo coyuntural para la elección, por supuesto, es un problema nacional, acá por eso cuando decimos hay hambre, ellos eligieron hacerlo, pero ellos eligieron no solo el IFE, ellos eligieron también los jubilados, ellos prometieron a los jubilados que le iban a aumentar lo que habían perdido con Macri, y sin embargo la primera ley que sacaron, y todavía no había pandemia, fue para elegir. Decía el presidente, entre el fondo y... los jubilados, yo me quedo con los jubilados, y terminó diciendo lo que dice el fondo a este país y a todos, que es que hay que recortar los gastos en jubilación. Sí. Eso es lo que hacen, entonces le rompen. Pero también muchas, que se aumentó el 35% de aumento a los monotributistas, y solo hablamos de salario, ¿no? Y en un momento donde además a la Cámara de Diputados, y por orden del oficialismo, llegaron 3 proyectos de bajar impuestos a todas las multinacionales del petróleo, a todas las multinacionales ligados a la biodiesel, también, digamos, los cereales, a los bancos le bajaron impuestos, es decir, al pueblo se lo aumentan, a los otros, y después autorizó todos los aumentos de la inflación, ¿no? Sí. Porque la inflación no es culpa del coronavirus, es culpa del empresariado y el gobierno que autoriza. Exactamente. Sí, acá se hicieron muy mal las cosas desde el principio de la pandemia, inclusive no se predicó con el ejemplo, que creo que para el argentino... Eso también. Creo que para el argentino eso es lo peor que puedes hacer. Exactamente. No, en eso, por supuesto, fue una burla la foto de la Casa de Olivos, pero también fue la vacuna VIP, ¿no? Cuando estábamos todos esperando y necesitando, y ya que sin oxígeno en las casas, los tipos se vacunaban y nosotros tuvimos que esperar casi un año... Y lo de la foto fue un escándalo, además por un tema, qué sé yo, se nos prohibió a millones hacer changas, se los metió presos, hay compañeros que han perdido la vida, como Facundo Castro, también como el mecánico de Misiones, que fue a entregar un auto en una changa que se había hecho y le disparó la policía y perdió la vida, pero bueno, así un montón. Entonces, y además una cosa más general, que no hemos podido enterrar a los muertos de cada familia, y los señores se estaban brindando con champán. Eso también, eso es lo que ellos dicen que es el peronismo, que defender del pueblo, etcétera. Bueno, eso es lo que muestra la impunidad y la decadencia, ¿no? Sí, y el capitalismo también, porque estamos en una sociedad que, siendo pobre, siendo tercermundista, ha tomado como ejemplo el capitalismo, y eso hace estragos dentro de las clases sociales que posiblemente no estén tan marcadas, pero el capitalismo se encarga de seleccionar. Exactamente, atacar a nosotros, que somos además los que damos riqueza en el capitalismo, que somos los trabajadores y la propia naturaleza, ¿no? Porque ahora ya hay que luchar para que no tengas más pandemia, entonces tenés que luchar para que no hagan los acuerdos con los chinos que se quieren sacar las chancherías de encima, tenés que pelear para que la megaminería no te siga reventando el agua, como se está haciendo en toda la cordillera, como se está haciendo también en el sur, digamos, tenés que estar peleando contra los agrotóxicos, digamos, la gente pelea en Entre Ríos porque el 50% de los pibes que caen en el Garrahan caen con cáncer por los agrotóxicos, y resulta que el gobernador de Entre Ríos lo premia con el honoris causa al dueño de Grupo Copatel, que es el que te está intoxicando todo, no solo la tierra, la gente, también los ríos, ¿no? Porque Entre Ríos tienen napas que ya también están liquidándose, así que bueno, yo me parece que es un poco, y además todas estas gente que viene a destruirnos el país y la naturaleza, son parte del capitalismo salvaje, que es el único que existe, y además son a los que, mientras no seamos changas, se les permitía seguir saqueando. Bueno, todo eso es lo que se pagó en las elecciones. Exactamente, y también, bueno, elecciones que han demostrado que los payasos que nosotros creíamos que eran inofensivos no lo fueron tanto. Milei ha arriado a mucha de la juventud que andaba por ahí con un pensamiento por ahí disperso, y se ha llevado un buen porcentaje en capital, algo que verdaderamente es muy preocupante de una extrema derecha. Sí, eso es real, que Milei, digamos, no nos gusta la votación de Milei, esa es la verdad, pero también hay que ver que dentro de ese voto no todo es el fascista de Milei y sus candidatos, está, porque también en su discurso es muy confuso, él está contra la casta política que te empobrece, entonces un montón de jóvenes, él está por la libertad, entonces un montón de jóvenes que estuvieron encerrados un año y medio porque teníamos el sistema de salud de colapsado y hubo que entonces tomar esa medida de aislamiento. La palabra libertad, por supuesto, le sonó muchísimo, pero la libertad que él quiere no es para los jóvenes. Él quiere que los patrones sean libres de poder tenerte 12 horas trabajando a los jóvenes como se está trabajando actualmente. Pero no nos asusta Milei, digamos, esa es la realidad, porque en lo nuevo no es Milei. Yo tengo 58 años, yo he visto también crecer a Rico en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo, el 10%, una elección muy parecida, que capitalizaron, y Rico no está en el poder ni tampoco el fascismo, después de eso siguieron las luchas, y grandes luchas tuvimos en el país después de esa votación, y yo creo que a lo que vamos es a eso. Entonces es muy importante la votación del Frente de Izquierda, porque justamente es una votación de tercer fuerza nacional, pareja en las provincias, por supuesto con algunas sumamente destacadas, como la de Lili, que hay que decirlo 20 veces, pero también la de Vilca, por supuesto, en Jujuy, y muchas más. Entonces posiciona, da como una esperanza de decir, bueno, estamos construyendo un frente por abajo. A Milei lo construyeron en la TV, nosotros nos construimos en los portones de la fábrica apoyando las luchas, en las calles, llevándole nuestro apoyo a las movilizaciones, tratando de coordinarla. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, un frente obrero de trabajadores y socialistas. Milei es un invento de la TV, hoy está, mañana no estará. ¿Y los chicos, cómo podemos hacer para que vuelvan a las fuentes? Vemos que hay mucha juventud que, al no haber universidad presencial en este año y medio, han perdido esa militancia que se daba en el Frente de Izquierda o algunos en la Cámpora, y han quedado muy a la deriva, han quedado boyando y por ahí confunden los términos y se van para el lado incorrecto. Bueno, mira, primero tengamos confianza que estos son los jóvenes que están defendiendo el planeta, ¿no? Es esa generación, es la de segundo, dos huelgas mundiales por el ambiente, es la que te defiende acá en la provincia de Buenos Aires los humedales, la que te defiende los espacios verdes, la que está en las primeras filas contra la megaminería, esa es la juventud también. Sí. Entonces, si se puede confundir, bueno, seguiremos batallando de acá a noviembre para ver si que no se confunda, digamos, será parte del debate político. Ahora, tengamos confianza, porque no es una juventud que está quieta y solo se traga lo que le dice la TV o lo que le pueda decir un personaje como Milei. Es una juventud que tiene grandes porciones acá y en el resto del mundo luchando en las calles contra el capitalismo, justamente defendiendo no solo el ambiente, sino también sus condiciones laborales, tener trabajo, es la que defiende la educación, ¿no? Es esa la juventud de la que estamos hablando en esta generación, no solo algunos millones que en Capital votaron a Milei, o algunos miles. Sí, igual no, a ver, en el momento donde estamos hipersensibles, creo que a mucha gente le sorprendió, mucha otra gente se lo desayunó así de golpe. Yo no creo que muchos de los que estamos a tono a las circunstancias que están viviendo los países de América del Sur, sabiendo de que muchos países están girando hacia la derecha nuevamente, Argentina no podía hacer menos, porque nosotros copiamos todo lo que va pasando alrededor. Pero bueno, escucha, mira, primero, nosotros te lo de giro a la derecha y eso, pongámosle la lupa, primero, ¿no? Porque lo concreto, Bolsonaro se lo eligió y ahora está la gente en Brasil en la calle pidiendo que se fuera sí. Bolsonaro, ¿no? Por asesino, por, bueno, ni responsable como manejó, misógino, todo lo que sabemos, representante de los grandes latifundios, etcétera. Pero está en la calle. En Perú la gente está en la calle. Es decir, en Chile hubo un voto masivo a la izquierda, también en Perú, digamos, no es que... en Nicaragua se están levantando, por supuesto, después hay dictaduras y les dan palos, pero es un continente que está peleando. No veo que haya tanto una consolidación de la derecha o... No, al revés. En todo caso habrá un voto castigo, eso sí vemos. Hoy sí. Te voto a Macri, mañana voto al peronismo y parece que se había olvidado de lo que nos había pasado con Cristina los últimos años. Después vota Macri, al año y a los dos años vota otra vez... Voto castigo. Lo que me parece que demuestra es acá la gente no la tienen más atada. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente. Bueno, ¿qué nos espera de acá a noviembre? Vamos a tener dos meses donde vamos a tener que empezar a ver en una elección verdaderamente en serio, que es la que se nos viene, porque ahora sí hay que tratar de ir por todo, el tratar de meter un senador sería lo mejor que nos podría pasar, pero el también sumar más diputados a la Cámara Baja. Exactamente, nosotros tenemos que renovar este sí. año, es decir, si no volvemos a tener una buena votación, perderíamos los diputados, dos diputados que tenemos en la izquierda. Nosotros queremos ya con lo que tenemos, que además estamos en posibilidad de tener más. Pero bueno, es una batalla porque también de acá a las elecciones va a haber trampas, va a haber eso del cuco de la derecha, ¿no? Como si Bernie fuera de izquierda, sí. O como si Guzmán fuera de izquierda, ¿me entendés? Es decir, acá... Entonces van a estar todos los gobernadores, todo el mundo tratando de ver cómo nuevamente nos engañan. Yo creo que lo que tenemos como trabajadores que, como dice la gente, tener memoria, qué es lo que están haciendo, y exigir respuestas sobre lo que nosotros necesitamos. Es decir, ¿por qué no tenemos aumento? Podemos tener aumento si se deja de pagar la deuda externa. Podemos tener aumentos en las multinacionales que pagan sueldos en pesos y después recaudan con la exportación en dólares. Esa plata podría quedarse en el país si nosotros nacionalizamos toda la producción de las grandes mineras. Algunas habría que cerrarlas porque directamente no las necesitamos con las grandes explotaciones de oro. Es decir, podríamos dejar de pagar la deuda externa y no perderíamos nada, como nos dicen. Yo creo que nosotros tenemos que exigir que nos den respuesta, porque si pagando la deuda externa se nos han reventado los presupuestos, hemos perdido derechos laborales, hemos achicado todos la jubilación, hemos perdido el 82% para los viejos, sí. Hemos perdido las empresas y después cuando ya no teníamos más las empresas vinieron por el río Paraná, vinieron por todos los... digamos, todo lo que tenga que ver con la tierra, están ya con los planes, los proyectos de reventarnos también el mar. Si estamos perdiendo todo, ¿qué más? Si nosotros tenemos que dejar de pagar esa deuda externa, que es una deuda que es de los empresarios, no nuestra, y poner todos esos recursos, más todo lo que tenemos en el país. Esa es la realidad, para que los que trabajamos y lo que se demostró en esta pandemia, somos los que generamos riqueza, porque una vez que nos mandaron a casa... se paralizó la economía, esa es la realidad. Bueno, los trabajadores nos merecemos vivir en una sociedad justa, que eso quiere decir en una sociedad socialista. Así que exactamente. Yo creo que esa es la batalla. Exactamente. Estas palabras finales creo que son lo justo que se define del día de hoy. Una sociedad socialista y así ahí tenemos que ir sin mirar para ningún lado, solamente con ese futuro. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, exactamente. Y para eso tenemos que hacer la campaña fuerte ahora para noviembre. Esa es la realidad. Y después apoyar todas las luchas, porque no tenemos una dirigencia política que esté a la altura de las necesidades del país y de los trabajadores, y tampoco tenemos una dirigencia sindical. Esa es la realidad. Así que necesitamos construir desde abajo una nueva conducción política sindical. El Frente de Izquierda es una herramienta en el electoral y estamos construyendo la unidad con el Plenario Sindical Combativo. Mónica Leticia Schlosstauer, diputada de la Nación por el Frente Socialista y Frente de Izquierda, te mandamos un abrazo gigantesco desde la Sierra de Córdoba y gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes y a todos los oyentes que hayan apoyado con su voto al Frente de Izquierda y a los demás los invitamos a que nos apoyen en noviembre. Chau Moni y hasta la victoria siempre. Un abrazo, gracias a vos. Hasta la victoria.